magia que me lleva a fingir. Un hechizo en tu boca me atrapa tu voz. Inocencia como escudo. Yo sentí la necesidad de saber cómo estás. Total, ¿para qué? ¿Para qué me respondes una estupidez? Pide, te llamo después. Lo peor es que no es la primera vez. Lastimar es sencillo cuando no te importa lo que el corazón no ve. Maldito, ¿por qué? Tequila y sal, heridas has dejado en mi vida. ¿Dónde eres verdad? Tequila y sal, heridas con tu amor me jodías. ¿Dónde eres verdad? Labios que compartía con tu rubia. Que me lleva a fingir. Un hechizo en tu boca me atrapa tu voz. Inocencia como escudo. Escuché lo que tú decías y no lo aguanto. Del otro, primera vez olvidando la boca del otro. Abuelo, beso a primera vez. La boca de uno, la boca de, del otro. Arde en boca de uno. Y ahora dime qué. Tequila y sal, heridas has dejado en mi vida. ¿Dónde eres verdad? Tequila y sal, heridas con tu amor me jodías. ¿Dónde eres verdad? Labios que compartía con tu rubia. Adiós, tu esencia se quema, tu voz se esfuma. Nos perdimos, perdimos, perdimos. Tu esencia se quema, tu voz se esfuma. Nos perdimos infinitamente. Inocencia como es.